a México, que ha incrementado tanto la violencia. Sara San Martín, te agradecemos mucho esta información y esta reseña que haces de las negociaciones que se dieron durante todo julio en las Naciones Unidas por un tratado de comercio de armas. Y bueno, estaremos al tanto de lo que ocurre en las conferencias de las Naciones Unidas en octubre y en diciembre, y decir que la gente de Centroamérica puede consultar más información en la página de Control Arms e Iglesias por la Paz. Pues muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias a ti, Mauricio. Hasta aquí el reporte, amigos y amigas de Voces Nuestras. Reportó desde México Mauricio Álvarez.